Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llamadas por tres. 3 días, 72 horas, cada día más cerca de opacar a los macacos de Brasil. Toda la información en la otra cara de las llamadas del Barrio Sur. Además, los cinco de la muestra dejan sus cargos y comienza a tomar forma el gabinete sombra de Monóculo. Sale el picherío de licencia. Termina carnaval. Todo esto y mucho más dentro de instantes aquí en Monóculo, en una edición post-carnaval que todavía no hemos podido cambiarnos de ropa de lo que ha sido una fiesta maravillosa, Mario. Ni dormir aún. Ni dormir. Amigos, no se despeguen de su cálida computadora. Ya volvemos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos, buenas noches, Mario, buenas noches, Carlos de Facio, que está en los controles, y buenas noches al resto del mundo, que aún hoy, para quienes tenemos la suerte de vivir en un bendito país, como dice nuestro amigo Sánchez Padilla, podemos decir que acabamos de vivir 72 horas a todo borocotó chas chas. A todo borocotó chas chas, y le digo por reportes que he recibido del día de ayer. Uh-huh. Último día de llamadas. Es verdad. En este after hours de las llamadas, aparentemente la fuerza, si bien no tuvo tanta pompa desde el punto de vista publicitario y de la promoción que se le dio, según tengo entendido por gente que se encontraba en el barrio Cordón, una prestigiosa zona de y nuestra capital, cercana al barrio sur, pero no dentro del barrio. Uh-huh. Si uno salía a la azotea una noche encapotada como la que nos tocó vivir ayer en nuestra ciudad, a diferencia del día maravilloso que hemos tenido hoy, se escuchaban el tronar de los tambores con más fuerza y con más bronca, que después iremos comentando con ustedes, que el día anterior, pero sobre todo con más fuerza. Eso es importante. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero, hay muchas cosas que iremos desgranando en el correr de esta emisión, porque como decíamos nosotros y tuvimos el placer, les recordamos a todos quienes quieran revivir lo que fue la transmisión heroica de Monóculo, que en www.monóculo.com está ya disponible el programa especial de llamadas que hiciéramos trasladando toda nuestra parafernalia con tan mala suerte que se nos pegó. Y esto va un tirón de orejas y acá lo hacemos extensivo a Aldo Silva como principal figura de Canal 12, el móvil precisamente. Exacto. De Canal 12, al ladito del equipo de Monóculo, lo que provocó que muchas veces se interfiriera la transmisión, la prístina transmisión de Monóculo, los locutores de Canal 12. Un tirón de orejas también muy fuerte por lo que ha sido el deseo de protagonismo, perdiendo un poco la esencia propia del carnaval, ya que no pudimos obtener ninguna nota porque cuando venían hacia nosotros se desviaban al ver una cámara, ¿no? Es un poco el magnetismo que provoca la televisión, el que pudimos ver en muchos concursantes que se acercaban al puesto de transmisión de Monóculo, pero venían y cuando querían acordar y se prendía una luz y no era la luz del micrófono nuestro, nos ninguneaban y eso provocó que no tuviéramos ninguna nota en directo, pero sí fuimos testigos de todo lo que pasó en el barrio sur en las tres jornadas. En dos jornadas lo seguimos ahí in situ. Oficialmente. Exactamente, en el palco oficial. Es bueno recordar, por si ustedes no lo saben, que Mario García era jurado. También en este certamen, en esta oportunidad, nosotros no quisimos adelantar eso, esta situación en la emisión especial, para no crear tendencias y para que no sea de repente el oportunismo del Lubolo de que se acerque más que nada por cosechar algunos puntos, granjeando simpatía, sino que se mostraran en su verdadero ser. Como el verdadero ser fue que ninguno nos otorgó ninguna nota, tampoco se generó ningún favoritismo. Claro, ahora quedaron todos iguales. Usted también vio, Flavio, fue testigo, Carlos también, que estaba ahí con el grabador y con la computadora tratando de hacer maravillas, que nosotros no hicimos ningún comentario calificativo acerca de la tarea de los Lubolos, algo que nos fue muy difícil, más allá de que hay que ver quienes siguieron la transmisión televisiva, cómo se nos angoloteaban todas las morenas. Al ladito. Te digo, la verdad que daba. Y se nos venían arriba. Había momentos que daban ganas de tirar todo y mezclar nuestros cuerpos, integrarlos en raza. Totalmente. En pos de obtener un mejor espectáculo para el cuerpo de uno. Uno se pone más churrasquero en esas situaciones. Hoy, de todas formas, tengo el placer de haber visto una crónica que realizara Tetes, Fernando Tetes, un colega al cual aprovechamos a saludar en esta oportunidad, donde pude, sí, quizás ya no con el fervor. Es como mirarlo por televisión, uno es lo mismo que un partido de fútbol. Uno ve por televisión y entiende más. Y ahí entendí más cómo habían sido las llamadas. Y le digo que había muchachas lindas, lindas, lindas. Y cuando digo lindas, no digo esas flacas raquíticas, sino que digo esas mujeres. Hablo de mujeres. Mujeres que tienen la capacidad de zangolotear una masa corporal muy superior a la de las modelos raquíticas que tanto mal le hacen al mundo de la moda. Y que tan fácil le es, por otro lado, moverse. Exacto. Porque hay que ver que cuando usted cuenta con una masa más delgada, el peso que sostiene sus piernas y los tacos que se pone es mucho más sencillo de hacer figuras que las masas realmente que avanzaban sobre esa calle haciendo temblar la calle, ya no solo con el sonido del tambor, sino también con la vibración que provocaban con los bailes, ¿no? Exactamente, era realmente espectacular. En algún caso, perdón, disculpe que lo interrumpa, si fue apoyado, por ejemplo, por el regio, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre del el bailarín que nos queda en vida. Canela, exactamente. Canela reforzaba un poco esa vibración. El también. Rey de la noche. Él hace un esfuerzo año a año para lograr mover más el pavimento. Es como el heredero legítimo del Rey Mono. Totalmente. Así, desde cuando uno ya, quienes lo conocemos a Canela y lo consideramos más que nada amigo, más que carnavaleño, sabemos del trabajo que realiza durante todo el año para hacer posible ese espectáculo de una majestuosidad, de un color, de una vida, de un ritmo, de un calor, de un ancestro que realmente da gusto y lo que nosotros decíamos en la transmisión, cada año comprobamos que está mejor las llamadas. Sí. Tanto es así que luego de 66 años, si no me equivoco, 66, claro, pero si no fueron 66, fueron más de 60 años que no se presentaba un presidente como tuvimos la oportunidad de ver el 62 años, nos dice Carlos. Hace 62 años que ningún presidente asistía a estas carnestolendas y pudimos ver con beneplácito la figura de Tabaré Vázquez al frente de su comitiva, acompañado por María Arana, por Daisy Turné, por Bonomi. Bonomi, estaba también la ministra, bueno, la ministra Mujica, claro, y la ministra al frente de una agrupación, casi nada. Cubriendo casi... realmente, usted vio, Flavio, que realmente se cubrieron todos los espectros que era posible cubrir en el hecho de la llamada en sí, el fenómeno de la llamada, realmente se cubrió desde las gradas e integrando mismo las comparsas. Un gabinete... Claro, yo creo que ahora el de todo el año es carnaval, cada día toma más fuerza. Y es un poco el eslogan, nosotros habíamos dicho Uruguay país natural, habíamos suplantado eso por otros eslogan que ahora no me vienen a la memoria porque eso lo dejé en manos de los diseñadores y nosotros perdemos. Sí, no, aparte nosotros creamos y relegamos. Exactamente, ahora podemos decir Uruguay país carnavaleño todo el año y no solamente en la fiesta popular, sino el carnaval, el ejemplo lo da la cúpula. Eso de que el principal homenajeado de la jornada del viernes precisamente haya sido Tabaré Vázquez, donde también vimos con agrado cómo las diferentes comparsas que hacían su desfile frente a el presidente tocaban con más fuerza, tocaban con más alegría. Es verdad. La alegría se les ve en el rostro a las muchachas, es increíble. Es un poco la alegría que uno ve permanentemente también en la ciudad. Digo, Uruguay es un país alegre, entonces a veces me comentaba un turista alemán con el que tuve oportunidad de intercambiar que le llamaba poderosamente la atención la alegría que tiene el pueblo uruguayo. Y es así. Cuesta a veces creerlo. Quizás quien más mercadeó la alegría haya sido el brasileño, pero el uruguayo tiene otra alegría. La alegría con el gesto adusto. La alegría que va por dentro. La alegría que no se manifiesta con un zangoloteo sin ton ni son, sino con la justa medida de los movimientos. Y eso es lo que tuvimos oportunidad de ver dentro de otra cantidad de cosas, dando color a ese barrio sur que le digo la verdad, me dieron ganas de vivir en la calle Isla de Flores. Lamento, es una deuda pendiente que yo tengo de conseguir de repente una casa cómoda y sí, segura, con alambres electrificados, y me voy a vivir al barrio sur, para integrarme al barrio, ¿no? Sí, yo le haría una recomendación. De repente le convendría conseguir alguna casa, si usted quiere, pero le voy adelantando, Flavio, porque nosotros en la parte del testeo inmobiliario que estuvimos haciendo... Viene a raíces. Exactamente, con la inmobiliaria Monóculo. En realidad, lo que es el barrio, las casas en sí, son casuchas. La zona es una porquería. Pero lo que está bueno, de repente, es por lo menos tener un cuartucho que no salga mucho, una casucha que ofrezca las mínimas comodidades para vivir, sí, esos antiguos 2 días, y ahora de repente en esta ocasión hubiese tenido que quedarse 1 día más. Exactamente. Y aparte, escúcheme, si le digo, es verdad lo que usted dice, el mercadeo de la alegría por parte del pueblo brasileño, pero los tres días de Sambódromo, Flavio... No había nada que hacer. No, es que uno ve a los brasileños y se da cuenta... Parece que fuera una película. Todos los años lo es mismo, igual. Todos los años es igual. Mire si será por todos los favor. Años igual que Julio Alonso. Este año lo fue a cubrir y no lo mostró. Mire usted. Mire si será todos los años igual. Y eso es un termómetro. Porque si Julio Alonso no manifestó un interés descomunal, o es porque no consiguió donde comer de arriba. Tenía que pagar la transmisión. O porque tenía que pagar la transmisión, pero no. O porque no valía la pena. Y porque no valía la pena, es en definitiva. Yo creo que lo definió. Llegado el caso, yo creo que Julio Alonso en un viaje, por ejemplo, puede llegar a pagar algo de comida. Él acostumbra a acercarse a los puestos en los diferentes países que ha tenido la suerte de conocer, probar la comida y luego preguntar si se podía probar. Claro. Siempre han parado por la cámara. Si ahora Julio Alonso no transmitió el Carnaval de Río, realmente creo que todas esas cosas no tienen nada que ver con... No valía la pena. Lo magro de un espectáculo que... Le digo la verdad, para mí el Carnaval de Río, yo tuve oportunidad de ir al Sambódromo unas cuantas oportunidades. Sí, es sí. Un espectáculo de exportación. No tiene nada que ver. El pueblo brasileño no está consustanciado en el espectáculo en sí del carnaval. Es que no está en el Sambódromo tampoco. Asiste pasivamente. Claro, el Sambódromo es todo turista. Es para otra gente. Todo turista. De hecho, toda la gente que llega quiere verlo en las mejores condiciones. Y en ese sentido hay que decir que sí, Brasil ha hecho una inversión en asientos, en gradas, pero es totalmente artificial. No tiene ni cerca no hay la contacto, esencia. Flavio. La esencia, la identidad que podemos ver nosotros en este caso, 3 días de llamada. Y pasan vamos a... las vedettes y usted en Río no les puede ni siquiera meter un manazo, mientras que acá las tiene a escasos centímetros. Pero acá va hasta la sola disposición. Le puede meter un manazo, le puede meter un checazo. Hace lo que quiere y no tiene ningún problema. Si llega a la cifra, se la lleva para la casa. Y no tiene ningún problema. Y le digo una cosa, hablando también de la diferencia con Brasil, la ridícula diferencia que se puede nombrar con Brasil, usted mire imágenes del año pasado, del anterior, en el Sambódromo, o simplemente recuerde cuando usted ha estado ahí. Y se imagina que la densidad de gente que hay ahí, de repente duplica o triplica la gente que se acerca a Isla de Flores. Claro, la fiesta que se arma en Isla de Flores, Flavio, discúlpeme. Imagínese si contáramos con la cantidad de gente que hay en el Sambódromo en Isla de Flores. ¿Cuántos días dura el carnaval? Exactamente. Eso es una cosa. Y me duele mucho cuando a veces hay malnacidos en nuestro país, dicen... Pero el carnaval de Uruguay, todos los grupos, todas las comparsas son menos que lo que de repente una escuela de samba. Bueno, sí, basta ver la relación país que tenemos nosotros. ¿Y cuándo la cantidad fue calidad aparte? Exactamente, pero nosotros en la misma cantidad de gente que uno de ellos podemos ofrecer un espectáculo de todo tipo. Y además, me gustaría ver si estaba Lula... Si estaba todo su gabinete apoyando a una manifestación popular de esta categoría. Yo creo que no sé, este año no fui, preferí quedarme aquí en Montevideo, me parece que era más apropiado, era más el compromiso que había con quienes están del otro lado siguiendo la voz de Monóculo que sí, ir a divertirse a esa frivolidad. A esa frivolidad extranjerizante y foránea del Carnaval de Río. Pero habíamos dicho y estábamos hablando, tenemos mucho más para hablar. No sé si le parece escuchar un tema musical. Y escuchemos, Flavio, ¿cómo no? A la gente también le gusta escuchar la música. Exactamente. Decimos que está Chimbo y que está Fiasco en la sala de chat. Están intercambiando. Vamos a ver qué es lo que dicen. Vamos a escuchar música. Después vamos a seguir hablando. Tenemos la comunicación también pendiente con Warren, con la otra cara también. Ajá. Donde, si recuerdan bien, él se retiró por una vedette de la transmisión. Bueno, vamos a ver que nos cuente en qué terminó todo eso. Pero esto, todo eso después de la música. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda, la auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo y estábamos un poco repasando lo que se comentaba en la sala de chat. Indudablemente, la experiencia. A veces uno lanza ideas al aire y no se da cuenta que son realmente maravillosas. Muchas veces ocurre. Y en el caso de Monóculo, cuesta acostumbrarse a que siempre son maravillosas. Y la idea que planteaba Mario hace minutos, la de la compra de un cuartucho para tener de repente una localización, una locación de privilegio para este desfile de llamadas, fue muy bien acogida por parte de Chimbo y por parte de Fiasco, que esperemos que el año que viene nos sorprendan. Ajá. En algún lugar de privilegio. Por otro lado, porque hablando de bienes raíces, hablando de inversión, nadie va a hacer un gasto en el que sea solo inversión. No. Usted puede alquilar la azotea. Totalmente. Como pero hemos visto hace, que claro. Se hace, se alquila la azotea. Es más, si uno llega a tener planta baja, hasta puede poner expendio de bebidas alcohólicas sin ningún tipo de reglamentación. A mí me gustaría, y me parece que sería muy apropiado, de darle un toque escocés, aprovechando la gran cantidad de cruceros, es hacer de repente con extractos de whisky, en polvo, un whisky llamadas. Ay, whisky llamadas, y aparte con la calidad de los alcoholes que tenemos en el Uruguay, Flavio, que se sabe que es el diferencial. No solo la manera en la que se procesan y de la que se extraen diferentes, que se extraen los sabores de las diferentes semillas y los diferentes lúpulos que se utilizan para las bebidas, sino además la calidad del alcohol. ¿En dónde se ve eso? Digo, el de la calidad, de repente uno dice, bueno, pero en todos los países es igual. No. Bueno, no es en todos los países igual. Y no. Yo creo que la señal más clara de la calidad de alcohol que nosotros tenemos es cuando Tabaré Vázquez dudó sobre la calidad del tabaco, lo prohibió. Ajá. Sin embargo, nunca hasta ahora ningún presidente se ha atrevido a dudar de la calidad de los alcoholes, y es más, se fomenta el consumo de alcohol en sus diferentes variables. Por Exacto. ejemplo, para la juventud, la cerveza. Totalmente. Para quienes tenemos unos años más, el whisky. Uh-huh. Para las señoras de edad, los licores. Ajá. Y el vino, Flavio. El vino uruguayo. En el vino creo que están todas las generaciones. Están todas las generaciones porque es inevitable sucumbir a los encantos del vino. ¿Qué decía? Que el vino es salud. Y el vino de salud es terapéutico. Siempre dicen que un vaso es muy saludable. Y yo me pregunto, ¿cuándo uno está tomando más de un vaso? Cuando está tomando más de un vaso... Es mejor. Ni le digo si pasa el vaso o litro. No, pero además siempre está tomando de un vaso. Claro. O del pico. O sea que siempre es saludable. Siempre salud. No me gustan los amantes de las limitaciones, de la censura, que dicen un vaso por día. Aparte, por a nosotros no nos gustan los límites. Un vaso por día. ¿Ya se imagina si uno se levanta, se toma un sorbito, al mediodía se toma otro? A las 3 de la tarde eso es un asco, es una porquería. Es una porquería. Aparte lo limitaría a tomar, en ese caso, Flavio, únicamente o tinto, y a lo sumo si usted quiere un rosado, pero ya el blanco se le perdería la temperatura adecuada, o sea, sería realmente una manera de estropear un producto tan noble. Un producto grumet de nuestra cocina. Totalmente. Pero bueno... 3 días, ustedes dirán 3 días, esto fue anunciado con muy buen criterio desde el año pasado, que iban a ser 2 días de desfile, pero en este caso fueron 3. ¿Fueron tres por qué? Bueno, lo ocurrido, bueno, todos sabemos, aparte los que todavía de repente no tuvieron la suerte o no tuvieron el tiempo o no se enteraron que nosotros hicimos una cobertura, por ahí no se enteraron o se enteraron por seguir alguna cobertura televisiva, que el desfile de llamadas, como sabemos que llovió torrencialmente en la noche del viernes. Y pese a todos los esfuerzos inútiles y ridículos de decir que esa lluvia no terminaba con el espíritu, que es increíble que la gente no se iba, que era increíble cómo seguían con el mismo espíritu, señores, vamos a dejarnos de mentiras, qué espíritu, estaban todos empapados, era una porquería, nosotros mismos tuvimos que irnos, que somos los primeros en querer quedarnos. Hasta el otro día, si se puede. Es que nosotros siempre reclamamos. O aparte, nosotros habíamos comprado una damajuana de vino, Flavio. Vino la mitad. Un poco menos de la mitad. Una damajuana de 10 litros. Y teníamos para seguir. Y teníamos para rato todavía. Aparte, a nosotros siempre lo que nos gusta, o por lo menos lo que hemos hecho en alguna oportunidad, que recuerdo, porque hay otras oportunidades en las que ya no me acuerdo lo que hicimos, pero en algunas oportunidades me acuerdo que tenemos charlado con el expendedor de vino, el del almacén, el Cacho, que la segunda dama Juana va con bonificación. Y va de la casa. Y llora, y la hacen llorar. Exactamente. O sea que nosotros quedamos con la fiesta a media. El asunto es que llovió, la gente del jurado, salvo quien les habla hasta el momento en que decidimos realmente irnos porque era insoportable, se retiró. ¿Qué pasó? Suspendieron las llamadas antes de que terminaran de pasar los conjuntos. Quedaban 12 conjuntos por desfilar. Entonces se decidió elegir un ganador entre las comparsas que habían logrado desfilar y las otras comparsas dejarlas fuera de concurso. Cosa que está bien. Perfecto. Cosa que está bien, porque aparte hay una cosa. Yo no sé por qué también hay cierta rebeldía ridícula e innecesaria en rebelarse ante las deidades. Porque en definitiva es una consagración al dios mono. Uh-huh. Es una fiesta de la raza negra para homenajear al dios mono. Y si uno es un poco abierto de mente, como por ejemplo lo demostró Tabaré Vázquez, que siendo devoto de la religión católica, ya lo sabemos por su amistad con Cotugno, no obstante se presentó en un rito que podría para él ser considerado como pagano. Sin embargo, estuvo ahí. Estuvo. Estuvo y estuvo aplaudiendo. No estuvo con gesto que la estaba pasando mal. No, la estaba pasando regio. Y aplaudió y se sonrió. Festejó. Y contestó alguna pregunta. Hasta y justamente habló del gabinete. Después vamos a hablar. Y bueno, entonces muy bien. Si hacemos un homenaje al dios mono. Si la negrada quiere hacer esa fiesta y Dios mono resuelve que caiga un chaparrón, eso ya no entra en las manos humanas. Exactamente. Ya está la divinidad interviniendo. Entonces las 12 comparsas que quedaron fuera, pues bien. Afuera. Afuera. Pero, sin embargo, para no perder la alegría de esa gente, claro, se llevó a cabo ese tercer día de llamadas fuera de concurso. Es verdad. Que fue el que se celebró en la noche de ayer. ¿Sabes? Exactamente. Jueves, viernes y sábado. Un fin de semana largo. Un fin de semana espectacular. Realmente, con mucha llamada, con mucho color. Nosotros lo comentábamos, pero de repente hay gente que no pudo escuchar la transmisión. Y hoy en el repaso, como le digo que hacía Fernando Tetes, la ausencia del maraca. El maraca alegra, el maraca entretiene, divierte, descontractura, porque además es el día que el maraca puede exponerse como tal. Exacto. Sin temor al... el resto del año, si viene uno a maracado, se lo censura. Ah, mal. Se lo censura, se lo discrimina, pero ese día se le aplaude, se celebra. Se celebra, y esos cuerpos, le digo la verdad, muchas veces se mueven más que el de las propias vedettes. Pero la emoción, lo que pasa es que la emoción, Flavio. Claro, tiene un valor agregado, ¿no? Peso para el maraca ese día es como un burbujir desde sus entrañas. Exacto. Que es realmente, claro, porque las chicas, en definitiva, chicas además preciosas. Son como lindas vemos, todos los días. Son lindas todos los días. Si van a cualquier bailongo, las sacan. Es verdad. Porque hay que ver que bailan cualquiera, y cualquiera se acerca hacia ellas a intentar sacarlas a bailar. Sin problema. Entonces, ninguno. Como que está bien, se celebra, por supuesto, sí, se vive con una alegría diferente, porque bueno, porque se concita todo el público. Además, bailar para un presidente no es cualquier cosa. Exactamente. Pero... Menudo desafío, le menudo digo. Menudo desafío. No me hubiera gustado estar en la piel de una persona que tuviera que pasar bailando frente al presidente de la República. Porque más allá de que uno es buen bailarín, los nervios en ese momento le pueden hacer pasar una mala pasada, un mal paso, le pueden hacer dar el mal paso. Pero aparte, escúcheme, Flavio, uno se ponía en la época de escolar, cuando estaba ocupando el pupitre, es verdad, se ponía nervioso cuando venía la inspección, que en realidad se venía a inspeccionar a la docente, no al alumno, y uno vivía en carne propia esa emoción y esos nervios. ¿Cuánto más si se está desarrollando un espectáculo de las características que se está desarrollando, si se está invirtiendo los millones de dólares que se invierten? Es verdad. Y está además adelante, nada más ni nada menos que el presidente. No. Es lo más cerca del dios mono que hay en ese día, porque es en autoridad es lo que está inferior. O sea, ese día es el dios mono y el presidente. Exactamente. Y están los dos. Y están los dos. En una sola fecha. También tenemos que decir, y en esto creo que puede haber sido definitorio, en cierta medida, las ausencias del gabinete en el desfile. Sí, vimos la figura de Danilo Astori. No vimos a Gargano. No vimos a Gargano, que había sido... Que además, yo me imagino, a Gargano lo citaron el viernes de tarde... El viernes de tarde, desde Presidencia de la desde Suárez, ajá, desde la casa de Tabaré Vázquez, ajá, lo citaron para decirle que quedaba su cargo cesante, él no iba a seguir con Ministerio de Relaciones Exteriores, pero yo creo que la charla con Tabaré Vázquez no puede haberse remitido solamente a eso. No me cabe ninguna duda que ahí el doctor lo tiene que haber invitado también para la noche, para que lo acompañara en el desfile de llamadas. Sin embargo, no se hizo presente Reinaldo. Falta sin aviso. Ajá. Y una falta a el Uruguay en su conjunto. Ahí no hay tanto banderías políticas, sino todo un país. Sí, un tema de sentimiento nacional. Ahora, yo no sé también si eso no tendrá un poco de influencia de repente el nombre de pila, porque usted vio que Reinaldo de repente se asocia más de repente con lo que es el Brasil. Puede ser. Entonces, también, de repente, a nivel inconsciente... Y él como está tan Gargano, en el exterior... Exacto. De repente, por eso Gargano no tuvo ese impulso que tanto hubiésemos celebrado nosotros como espectadores, ¿verdad? Exactamente. Y como periodistas, si hubiésemos logrado las palabras. Por favor, más que nunca. A mí me gustaría hablar con Gargano en inglés. Yo le tengo una fe bárbara para los idiomas. Me han comentado que siendo profesor italiano, tampoco maneja demasiado bien este idioma. No creo. No creo sí, que eso no sé, lo habrá comentado Carlos. No creo porque ustedes quizás no lo hayan escuchado, fue Carlos de Facio que se hizo eco de unos vendepatrias que decían que Reinaldo Gargano, teniendo un apellido italiano, no dominaba el idioma italiano. A nosotros nos cuesta creerlo. Porque si no, como que no tiene mayor sentido que esté en el ministerio en el que estaba. Relaciones exteriores. Ya el propio ministerio lo tiene que imbuir de un conocimiento internacional que Gargano, además con el dinamismo que lo caracteriza, tiene que haber asimilado en forma inmediata. Sin lugar a dudas. Pero esto es el tema de Gargano, después vamos a hablar del gabinete. Tampoco estaba. No estaban los otros futuros presidentes. No, eso no estaba Jorge Larrañaga, no estaba Julita Pou, no estaba el Cuqui Lacalle. No estaba Pedro. No estaba Pedro Bordaberry. No estaba Abdala. No estaba Washington Abdala, que ya tuvo oportunidad de bailar. Y que aparte viene con todo. Con toda la fuerza. No vimos al Peluca. No vimos tampoco al Peluca. No sé. Sí, hubieron Carmelo Vidalín. García Pintos. García Pintos tampoco estaba. Carmelo Vidalín es entendible que no estaba. Él está más emparentado con el rock. Sí, además, permítame que le haga una... Totalmente, pero aparte, permítame que le haga una acotación. El Barrio Sur, además, un bastión... históricamente Colorado. El Partido Colorado. Es más, el Partido Colorado siempre estuvo identificado muy fuertemente con el tambor. Exactamente, y con la raza negra. Totalmente. Basta recorrer un poco los archivos de TV Rec, donde podrán ver que más de un aviso político partidario justamente del Partido Colorado, el tambor está presente, la comparsa está presente. No entendemos esas ausencias en el momento, en el día de estar con el pueblo todo. Exacto. Creo que tampoco vi a Sanguinetti, que sería, por ejemplo, Sanguinetti. Yo lo veo en una llamada. Me pongo a bailar al lado. Lógico. Aparte de Sanguinetti, a mí sabe para qué me gusta, para el bolo. Exacto. En el tambor. Con la cara pintada. Me gusta verlo en el tambor y con el sombrero, el sombrero típico de Alubolo, ese sombrero de paja grande. Que además hay muchos que tienen problemas cuando van tamborileando, y usted si mira las transmisiones de las diferentes comparsas, no a todos les sucede, pero sí a muchos, muchas veces al estar mirando para abajo al tambor, el lugar donde se está golpeando, para no perder el ritmo, aparte en esa especie de trance que se logra, esa mancomunación que hay con el tambor, es increíble. Realmente un proceso místico, hay muchos muchachos que se les baja el sombrero y les impide ver, mientras que eso es un problema que Julio tendría totalmente solucionado gracias a sus tupidas cejas que les sostendrían el sombrero siempre en lugar, y aparte quedaría elegante. Podríamos verlo tocando el tambor con una sonrisa de oreja a oreja, tal cual es la característica de Julio María Sanguinetti. Y con esas túnicas coloridas que tienen amplias, además, digo que le van a quedar fenómeno. Por eso. Ahí creo que la clase política, yo no sé, no quiero pensar que lo haya entendido esto como banderías políticas, la oposición, pero creo que tendría que haber estado. Es una falta grande, es una falta de respeto, no con el presidente, porque no tienen que rendir ningún tipo de pleitesías. No, para nada. Ni están ellos. O no es, y aparte no es el lugar para hacerlo. Exacto. Hay otros lugares en los que es como nosotros decimos, nosotros estamos acogidos al plan de obsecuencia de vida, pero no siempre. Totalmente. No permanentemente, no es necesario. Podría haber ido como parte integrante del pueblo uruguayo y no estuvieron. Como quien va a ver a la selección, Exactamente, un tirón de orejas ahí, un pequeño tirón de orejas a la oposición que no estuvo donde debía de estar. Castillo tampoco, tan emparentado con la clase obrera y sin embargo tampoco estuvo presente. La única exponente y es, como decimos, tapa del calendario febrero 2008 de Monóculo, la única representante nacional que tuvo la oportunidad de zangolotearse y darle ritmo al desfile fue María Julia Muñoz. Creo que era el tambor que más sonaba. Es increíble, puede ser así. Creo que era el tambor que más sonaba. Bueno, lo dijimos en la transmisión, es una mujer de mano dura. Es totalmente de mano dura. Tampoco vimos, y nos preocupa un poco, a la figura de Ortuño en este desfile tan emparentado con la raza negra. No lo vimos, no me atrevo a decir que no estuviera. No se vio. Bueno, es difícil. ¿Se vio la brigada palo y palo? Es difícil también identificarlo, Ortuño. Es lo malo de los desfiles que se organizan de noche. Sí. A veces habría que hacer como empezar más tempranito, ¿no? Claro. Para que darle más, claro, más presencia, ¿no? Y que cuando sean figuras destacadas, así de repente no meterla en la cuerda de tambores. Claro. Porque si no, ahí sí, al diablo. Ahí se pierde. Costaba identificar. Cuesta ver si es hombre o mujer. Es verdad. Porque van todos tapados, uno no tiene ni idea, pero en realidad si lo mira así a golpe de vista, son todos muy parecidos. Exactamente. La única que sí se veía, como decíamos, es María Julia Muñoz, pero ella es rubia. Lógico. Al ser rubia, Lógico. Y blanca, claro. Y alta. Alta. ¿Qué figura? Es impresionante. Una figura escultural. Envidiable. Me gustaría a mí tener la figura que tiene María Julia, le digo. Y no está lejos, te diré. Bueno, me falta un poco de altura, Flavio. Exacto, le falta un poco de altura, quizás un poco el de... El rubio veo que ya lo tengo. El rubio lo tiene. Le falta un poco, de repente, desarrollar los pectorales. Sí. Pero ahí siempre hay. Dejo de hacer aparatos... 2 meses y ya lo logro. Exactamente. Sí. Amigos, un poco más de música y luego seguimos comentando. Tenemos cambios en el gabinete de nuestro país. Tenemos un poco, vamos a ver qué es lo que dice la gente en la sala de chat, que por lo que vimos, y eso también es motivo de orgullo, vivieron intensamente esta fiesta popular. Muy bien. Slide inside and help yourself. We have a wide selection of diamonds. Feel love and enjoy them. So sit down and couch out at your own leisure. We'll be right back. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Cambiamos el ángulo de la noticia, amigos, porque en la semana también trascendió una información con relación a lo que ganan los presidentes en América. Es verdad. Y, lo que un ganan, ranking. Un ranking, exactamente, lo que ganan los presidentes en América. Y nosotros tenemos aquí algunos datos. Según fuentes del gobierno chileno, Michelle Bachelet gana mensualmente unos $13,754. Un poco más que su par de México, Felipe Calderón, que percibe $13,000 de sueldo básico, pese a la reducción del 10% que se le aplicó a comienzo de su mandato, esto es en diciembre del 2006. Otro, Álvaro Uribe, de Colombia, gana $9,334 al mes. Venezuela no se sabe, porque Hugo Chávez es muy reservado, sí, con respecto a, sí, su sueldo. Sí, sí. No, incluso siempre, porque las veces que nos ha invitado a comer, es de esas personas que cuando llega el momento de pagar la cuenta, hacen el clásico quiebre de cuerpo, sí, sí, saca la billetera atrás, como hacía Alberto, por el medio, y baraja los billetes. Y los billetes salen siempre. Siempre salen, pero no sabemos. A veces rebotan, a veces no. Pero los billetes salen. Con una valijita muchas veces también se lo ve. Sí, o muchas veces manda con un amigo. Exactamente, pero tiempo atrás, en el 2006, ganaba unos $8,372 mensuales. Lula, el presidente brasileiro, gana $6,488. Alan García, $5,400. Rafael Correa, de Ecuador, gana $5,000 por mes. Nicanor Duarte, de Paraguay, recibe $3,385. Cristina Fernández, de Argentina, $1,892, pero tiene algunos pesitos más, lo que hace más. 2.365 más 2.000, sí, 4.000. Y discúlpeme, y alguna valijita que le aparece misteriosamente que llega de Venezuela, que redondea ahí. Una, ahí redondea el presupuesto. Ah, se hace una cifra interesante. Evo Morales tiene $1,900 por mes en Centroamérica. El envidiado de su sueldo es Álvaro Colom, de Guatemala, quien todos los meses recibe $18,657. ¡Upa! ¿Dónde, y esto, me dijo usted, perdón? En Guatemala. Y eso da para postularse en Guatemala, Flavio. Es una buena candidatura. Oscar Arias, de Costa Rica, gana $8,500 mensuales, pero él lo dona todo. Porque él recibe más por sus negocios. Después, como nos pasa a nosotros. Antonio Saca, de El Salvador, gana $5,200. Martín Torrijos, de Panamá, gana $7,000. $3,000 como gastos de representación. Honduras gana... El presidente de Honduras gana unos... $5,130 y su esposa gana $4,210. Honduras, qué increíble, ¿no? Que todavía hay países que le suenan como vistos de las banderitas de los diccionarios. Yo que generalmente los diccionarios tienen en la tapa y en la contratapa las banderitas. O los álbumes de los figuritas. Seguro. Honduras para mí era como un país que ya no existía, ¿sabes? Y Uruguay gana... Vázquez, Tabaré. Vázquez. Bueno, Tabaré y los anteriores, ¿no? Supongo, porque debe haber sido... Claro, no dice, pero nosotros tenemos acá, lo, acá que gana, lo que gana Vázquez. Lo concreto es que estas cifras así despojadas, el de Puerto Rico gana $5,800. Esas cifras despojadas crean como un ranking totalmente injusto, porque a mí lo que me gustaría que estas encuestas me dijeran es el territorio que tienen a su cargo las diferentes personas y la cantidad de habitantes que tienen los diferentes países. Y ahí es que Uruguay nuevamente se posiciona en el primer lugar. Porque hay países chicos, como el caso de El Salvador, que Antonio Saca ni cuenta, ni se sabe quién es. Ni saca ni pone. Pero tienen de repente 8 millones, 10 millones de personas. Entonces ahí, si uno hace la división kilómetros cuadrados por gente, le da que gana menos. Sí, nuestro presidente... Pero tendría que ir casa por casa también. Sería claro, sería un poco... hacer un censo en esos países, por favor. Aparte, Dios me libre, sabe lo que es meterse en esos lugares. Y... No, es lleno de bichos. Se le juntan bichos. No, pero aparte negrean pulgas si andan por ahí. Sin embargo, yo recuerdo tiempo atrás que se habló del aumento de patrimonio de Cristina Kirchner y los medios malintencionados argentinos dijeron que había aumentado su patrimonio Néstor Kirchner, 160% luego de 5 años de ejercicio. Sin embargo, tenemos los datos de nuestro presidente de la República que vamos a leer un poco para que ustedes vayan dándose cuenta quién es quién en el concierto mundial en materia económica y en materia de salarios. El patrimonio neto actual de Vázquez, según El País, es de unos $231,000 frente a 113 que tenía en el 2005. Esto nos da más o menos el 2,%. O sea, ya Tabaré Vázquez en 2 años de ejercicio, porque estas cifras son de precisamente del 2007, había obtenido un 100%, había aumentado un 100% su patrimonio. Sin embargo, Nin Novoa, y esta es la verdadera frutilla más que fruta, declaró tener en 2005 un patrimonio neto de $11,788. ¿Cuánto tiene ahora? 11.000 me dijo. No. Esto en el 2005, en el 2007. ¿Qué le digo? Uno, póngale 20.000. 113.637. Ah, la pelotita, porque el dólar bajó, pero no tanto. ¿Eh? Por 10. Se multiplicó por 10, exactamente. ¿Qué me cuenta, ¿Qué me conturci? Porque el dólar bajó, de repente el hombre tenía los ahorros en pesos, claro, y al bajar el dólar, usted lo pasa a dólares y le da que tiene más dólares que lo que es tenía. Es que yo creo que estas cifras son engañosas. Yo nunca me cabe en la cabeza que Tabaré Vázquez en el año 2005 tuviera plata en dólares. La debe haber tenido toda en pesos. Y lo mismo ni Novoa. No creo que... No deben de conocer. Yo me gustaría ir a acercarme un día y mostrarle un dólar. A ver, ¿de dónde es este billete? No, pero ahora... Debe quedar así como... Pero de repente ahora no, porque la presidencia, Flavio, hay que ver que ha tenido que viajar y supongo que en algún lado habrá tenido que largar algún mango, habrá tenido que pagar algo, no habrá sido siempre invitado y siempre de ronca. Supongo que alguna vez con María Auxiliadora habrá salido a comer una Big Mac por Estados Unidos o comer alguna cosita y no habrá tenido más remedio que consustanciarse y tocar esa moneda que luego le debe provocar bastante rechazo. Exactamente, sí, no, no, porque él es un socialista. Él es socialista. Él es socialista, que... entonces todas esas cosas. Pero lo que queda pendiente y es una cuenta para que ustedes hagan, nosotros no tenemos tiempo. No, aparte es un razono que le dejamos. Exactamente, es una relación habitantes, kilómetros cuadrados. Y poner las cosas en su lugar. Nosotros tenemos a nuestro presidente y es el mejor pago de Latinoamérica. De todas formas, hay ejemplos maravillosos. Por ejemplo, el sueldo que comentábamos de Guatemala es realmente lo que gana un guatemalteco de ley. Guatemala vive en la riqueza absoluta. O sea que si el presidente gana más que todos los demás, bueno, justamente... Por algo es el presidente. Bueno, pero aparte, imagínense con las cifras que manejábamos, de lo que ganaba era alrededor de cuánto 18 mil dólares. 18.657 dólares. Y bueno, si gana 18 mil dólares, para redondear para abajo, el presidente, usted calcule que de repente un guatemalteco medio debe andar en unos 2.000, 3.000 dólares. Sí. La diferencia debe ser más o menos, me atrevería a decir más. Bueno, de repente... 4 o 5 mil dólares. Sí, yo porque acá en el Uruguay usted sabe cómo somos con respecto a las autoridades. Nosotros siempre pensamos que nuestras autoridades, quienes están por encima de nosotros, tienen que ganar... Mucho más. Muchísimas más veces de lo que ganamos nosotros por el propio hecho de ejercer la autoridad. De repente el pueblo guatemalteco es un poco más austero en ese sentido y se acerca un poco más. Pero menos de 3 mil dólares, Flavio... Es lo mínimo. Yo creo que se va a una doméstica en Guatemala, si es que en Guatemala tienen doméstica. Debe haber extranjera, porque ningún guatemalteco debe agarrar ese. A esta altura yo creo que no agarran ese tipo de... Hay mucho europeo que viene a cubrir ese tipo de servicio acá. Sí. Ahora que... Ahora. Cuando a partir de que empezaron a saltar estas cifras, le digo, Guatemala se está superpoblando. Es increíble. Están teniendo un problema muy fuerte con la inmigración. Muchos de los guatemaltecos que hacen de repente una ruta muy difícil para llegar a Estados Unidos, ahora les está haciendo más difícil el volver a su país porque es prometedor. Y se burlan de todos los americanos que intentan hacer la vida que hacían ellos. Porque claro, porque el guatemalteco que está en Estados Unidos puede volver a su país y no tiene ningún tipo de problema cuando visa. Nadie le grita nada. Exactamente, padre. Sin embargo, se viene un gringo a trabajar a Guatemala y le dice, ¡eh, gringo! Sí, ¡mover sí, lomo, gringo! Sí. Y así los tienen. A barrer, tienen... vienen a barrer aparte. Exactamente. Van a barrer, es como acá en Uruguay. Barrer al rayo del sol. Lo que es increíble es que la prensa muchas veces se ensañe con presidentes cuando aumentan su patrimonio luego de 5 años de presidencia. Hay que ver cómo quedan las personas. Olvidémonos que es un presidente. Pensemos en las personas. Y en el progreso, Flavio. Exactamente. Pero uno recuerda, yo recuerdo claramente la imagen que tenía Kuki Lacalle en el momento de asumir y cómo salió. Totalmente desmejorado. Y eso no hay dólares que se lo... Y casi sin plata. Y en la lona. En la lona. En la lona total. Y Sanguinetti, con el tema de los cuadros y todo eso, que ha tenido que vender. Ahora le han quedado algún cuadrito que tiene pintado él mismo, pero después, digo... Si Tabaré Vázquez. Alguna manito que le da Kallenberg, pero después no... Nada yo más. Yo qué sé, que podía bichar el museo, mirá, ese era mío. Pero, digo, después ya está. Exactamente. También el caso de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez ingresa en el 2005 a la presidencia con una copiosa cabellera. Exacto. Hoy podemos decir, si lo muestran de atrás, que ya se le ve como una aureola. Es lo que me pasa a mí, Flavio. Es exactamente lo que le pasa a usted. Ciertas tomas con cierta luz, justo invoca la parte del remolino, ¿no? La pelucita. ¿Y sí? Usted tiene una pelucita en la parte de atrás. También le decimos a la gente, esto no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene pero que sí ver. Sí tiene que ver. Que la galería de Monóculo en la sección créditos de www.monóculo.com está actualizada con las últimas fotos que nos realizáramos aquí en estudios, en el staff más o menos permanente que mantiene Monóculo a lo largo del tiempo. Están todos identificados, ustedes pueden revisar y de repente también cuando mañana nos ven en la calle, nos saludan. Y tienen posibilidades, aparte de conocer un montón de gente. Exactamente. Lo que decía, pero también la prensa esa que se encapricha y quieren que el presidente que salga más pobre luego de trabajar 5 años. Digo, yo me pregunto qué trabajo privado luego de estar 5 años trabajando uno tiene menos plata. ¿Cuánto más tiene que representarse eso en la figura de un presidente que es quien lleva adelante los destinos de todos y cada uno de nosotros? No tenemos que perder eso de vista. El hecho de que cada decisión que hace un presidente afecta a todo el país. Exactamente. No es una cosa, no es un capricho. Y es viceversa, discúlpeme. A su vez, cada acto que el país realiza, la población, la ciudadanía, cada vivencia que la ciudadanía experimenta en el país, también repercute en el presidente. También, tiene que absorber, es como un gran fusible. Exactamente. Entre los hechos de la ciudadanía, los hechos del Consejo de Ministros, del gobierno. Salen hechos huaca después. Salen hechos huaca, con plata. Un desmejoramiento, pero con plata para recuperar. Pero muerto. Para recuperarse un poco. El único que vemos que no cambió mucho en su presidencia fue Valle. Entró con un escaso pelo y salió con el mismo pelo. Sí, y no perdió el humor. No. Pero es el único caso en la historia reciente. Se lo escucha menos, es la única lástima. Es una verdadera lástima. Se lo escucha menos. Es una verdadera lástima. Amigos, vamos a seguir escuchando un poco más de música y luego continuamos porque tenemos monóculo para un rato más. Exactamente. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que trascendió en estos días y que mañana será oficial luego del Congreso de Ministros que se realiza todos los lunes en nuestro país, donde Tabaré Vázquez oficia de maestro de ceremonia y donde escucha las posiciones de cada uno de los integrantes de su gabinete. Pero que ya ha trascendido, mañana es oficial, es la remoción en el cargo de las figuras más maduras, podemos decir, que estaban al frente de diferentes ministerios. Hace minutos comentábamos el caso de Reinaldo Gargano, que había tenido una destacada participación en el conflicto argentino y que también había tenido una destacada participación cuando se estuvo por agarrar el tren que pasaba una sola vez. Exacto. Y él alertó sobre la posibilidad de firmar un TLC, que le garantizo, porque conozco los países que lo han firmado, es realmente fabuloso en materia económica cómo levantan esos países. No tiene nada que ver la geopolítica en esto de los tratados. Es simplemente un gesto de desprendimiento del señor George Bush, que quiere que todos estemos bien, que todos seamos felices, y que nos convoca, nos invita a firmar tratados de libre comercio. Es que es el espíritu americano, Flavio. Es totalmente, la gran democracia del norte es justamente en los tratados. El de dar una mano. El de dar una mano desinteresada. Bueno, Reinaldo Gargano tuvo esas dos instancias de mayor destaque, pero no fueron suficientes. Tabaré Vázquez lo convocó el viernes para que se presentara en la Casa Presidencial. Él dilató su llegada, estaba citado a las 3 y llegó cercano a las 19 horas, por eso podemos quizás entender que haya llegado un poco tarde Tabaré al desfile de la llamada, si no estuvo desde el primer momento. Y puso como condición Reinaldo Gargano que él renunciaba al cargo, pero que el cargo quedara dentro de la fuerza de que él representa, la lista 90 del Partido Socialista, cosa que no fue tomada en cuenta por el presidente, pero bueno, si no, si entendió así el presidente, no somos nosotros quienes vamos a discutir esa decisión. Y no. A la tarde se llevó los regalitos del escritorio, empezó a guardar todo en cajitas y se fue del Ministerio de Relaciones Exteriores y va a fungir como legislador para lo que fue electo. Ajá. En definitiva, lo que no entiendo es la actitud de Gargano, porque él fue electo para ser senador. Es verdad. No fue electo para ser ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, lo está viviendo hoy como un pesar. Esa vuelta al Senado. Esa renuncia forzada. Sí, qué sé. No. Además que la ciudadanía no solo no fue electo para la cartera, sino que fue electo como senador. Y además tengamos en cuenta, Flavio, que en realidad cuando la gente, cuando votamos, pues nosotros siempre votamos al presidente que sale, tampoco nosotros se nos presenta la posibilidad de votar ministro, Flavio. Esas cosas, hay que limar un poco en ese sentido, porque uno de repente puede votar a alguien para que cumpla una función y está bien y se hace, pero muchas veces no tiene nada que ver con lo que termina siendo. Digo, no vota uno a ministro, ¿verdad? Podría haber elecciones ministeriales, ¿por qué nosotros no? Desde aparte aquí... el uruguayo le gusta el hecho de... celebra el civismo y la posibilidad de votar. Exactamente, poner los diferentes ministerios, ver los candidateados y ahí elegir cuál es el más favorable. ¿Se fue...? Sí, porque tuvimos un timbre, creo que es Tirifilo. Tirifilo. Ah, bien, bien. Porque se quedó sin máquina el problema, le informamos a toda la audiencia. Ah, bueno, por eso no está... No puede participar en el chat, pero no se quería perder el programa. Exactamente. Bueno, se fue Gargano. Se fue Gargano. También se nos van otros más, Flavio. Exactamente. ¿Quién más se nos va? El exilio no es solamente de Gargano, también otra representante de la tercera edad también deja su cargo, como es la señora Susana Berruti, que tampoco estaba en la llamada, Flavio. Que tampoco estaba. Queremos enrabar un poco un tema con otra, así como hacer una mezcla. Tampoco estaba presente en las llamadas. Que podía haber hecho de mamá vieja. Perfectamente. Por ejemplo. Podría haber sido un buen detalle. A mí me gustaría que todavía hay gobierno. El año que viene todavía hay llamadas para rato y hay gobierno para un rato más, que salga la comparsa del gobierno. Y sí, usted se imagina. Sí. Yo le diría, yo sabe lo que a mí me gustaría realmente, secretamente añoro que se hicieran realmente las comparsas políticas, Flavio. Exacto. Que haga la, que salga la comparsa del Encuentro Progresista, que salga la comparsa del Partido Colorado, que salga la comparsa del Partido Nacional. Y de repente, para todas estas agencias de encuestas que se arrancan los ojos y pelean por saber cómo van a votar, incluso al día siguiente, porque al día siguiente a la votación... ya se está sabiendo quién va a ser o quién puede puntuar mejor para la próxima. Están anticipando, es verdad, están anticipando resultados. Entonces, de repente ahí, en base al resultado que se obtengan las llamadas, o si no, murgas. Puede ser. Sí, yo diría que ya está más ya está más tipo murguero, ¿no? Claro, por eso. Creo que es más y fácil. Usted después dice, upa, ¿quién ganó? La murga del Encuentro Progresista. La murga de Partido Colorado. La murga del Partido Nacional. Y de esa manera, también nosotros, dentro de como ciudadanos, podemos ir haciendo un seguimiento de ver, bueno, cómo se desarrollan, qué ideas se plantean, de qué empieza a hablar una y otra agrupación, y poder también ir calando en algo la decisión del voto, ¿no? Que no sea solo en unas campañas electorales locas y apresuradas y cortas. Y por eso le digo, locas, apresuradas y cortas, sin lugar a duda, en la que tenemos que decidir por el nuestro futuro. Por nuestro futuro. Exactamente. Bueno, Azucena Berruti se retira porque va a cuidar a su esposo, que se encuentra con problemas de salud. Ah. Entonces también deja su cargo, pero había sido entendible. Y es entendible y es muy respetable la decisión. Y había sido también una condicionante que ella le había puesto, entre comillas, al presidente la posibilidad de sí estar ejerciendo el cargo, pero a término. No estaba contemplado en su voluntad mantener el cargo hasta el final del periodo presidencial. Totalmente. Otro que se va también, buenas noches, Tirifilo, ¿cómo está? Buenas noches, Tirifilo, ¿cómo anda usted? ¿Cómo está el programa? Impresionante, como siempre. Como siempre, mejor que nunca. Otro que se va también es el... El ministro Mujica, Flavio. El ministro Mujica también va a ser suplantado por el subsecretario de la cartera, que por otro lado, según ha trascendido... ¿Un maraca? ¿Eh? ¿Un maraca, dice usted, el secretario que usa la cartera? No. El subsecretario del ministerio. ¡Ah! No, pero está bien, el la duda. El secretario se que andaba con carterita, que vimos un par de veces que nosotros comentamos. Este dice que es maletín, pero a mí que me disculpe, pero yo sé diferenciar entre un maletín y una cartera. Una persona más joven. Yo creo que estos tres casos, y tenemos más. ¿Cuál otro es, Carlos de Facio, por favor? Lepra, bueno, por la enfermedad. El nombre lo dice, ¿no? Claro, por la enfermedad. Realmente estaba arrastrando. Se está cayendo a pedazos. Estaba arrastrando esa dolencia de un tiempo a esta parte, y consideramos que para mantener la salud dentro de un ministerio es bueno. Dios, sabemos que la lepra es contagiosa. Y es complicada. Y muy difícil de tratar hoy por hoy. Creo que está desatinado la decisión de abandonar el cargo. Ya hablamos de Mujica. Brevetto, también el profesor de Volver al Futuro, que deja el cargo y se aboca de lleno a lo que es la presidencia del Frente Amplio, porque la interna está un poco complicada y yo creo que esta persona se necesita gente experiente y con fuerza con fuerza, con dinamismo, con probada solvencia. ¿Usted vio qué clase, discúlpeme que le interrumpa, Flavio, pero es una acotación cortita, qué clase política joven que tenemos en el país? Totalmente, yo creo en que... En general. Yo creo que ahora sí, con este... El 2008 se podría llamar el año de la política joven. Sí, sí, porque aparte se nos vienen figurotes como Abdala, Pedro, o sea, por todos los... El hijo del Cookie, que también, Es verdad. También viene con mucha fuerza. O sea que realmente se nos está rejuveneciendo. Va a estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores Gonzalo Fernández, una persona, un amigo de la casa, un amigo que siempre quisimos, una persona que lo que transmite es transparencia, una persona que transmite respeto, una persona que no se anima a cumplir funciones que no le corresponden. Tanto es así que en algunas reuniones bilaterales que hubo a raíz del diferendo con la República, con la Argentina, Gonzalo Fernández dijo: voy yo y que no vaya Gargano. Hasta en ese tipo de cosas. Bueno, pero digamos. Está un poco para ir probando el cargo, ¿no? Pero Flavio, aparte, cuando usted tiene una empresa, y ¿cómo puntúa usted a sus empleados? Aquellos que tienen más impulso y que se muestran con más ímpetu para hacer las cosas. En cambio, el empleado que quedado y que dice, bueno, usted mire, es el encargado de llevar este archivo y se queda simplemente ordenando eternamente esos papeles, probablemente muera, se jubile ordenando esos papeles. Exactamente. Mientras que el expeditivo es el que triunfa. Crece. Es el que triunfa. Y de eso se trata. Nosotros creo que triunfamos con este cambio de gabinete, con este rejuvenecimiento hay a nivel ministerial. También el presidente de ANCAP va un muchacho. Es un muchacho joven. Va a ser el futuro ministro de Industria y Energía. Ya dio un ejemplo en su puesto, al frente de ANCAP. Ajá. Precisamente, bueno, ahora, como premio a su gestión, se le otorgará un ministerio. Mariano Arana puede llegar a destinar funciones en Francia. Y es realmente tiene que ver Mariano Arana con Francia. Y tiene un corte francés. Tiene un corte francés. ¿Cómo? Afrancesado, exactamente. Mariano, el afrancesado, se va a Francia, esperemos. Después va a haber otros cambios. Mariano Monamour. Qué lindo. ¿Cómo sería de repente? ¿Por qué no? Y sería llamado allá cuando llegue. Que pase un avioncito, como el de Puritas de acá, que pasa el avioneta Refresco Purita, que debe estar rodeando la Tour Eiffel, diciendo Mariano Monamour. Y no, y lo que va a ser para Francia también. Araná. Araná. Mon Dieu. ¿Cómo domina usted? Le croissant. Claro, no, no, Mario, pero no, siempre, siempre descubrimos algo más. Es que yo tengo ganas de Ministerio de Relaciones Exteriores, tengo ganas para. No le digo ahora que soy un chiquilín, pero cuando ya tenga el temple justo, me va a venir. Y si. Ahora no, porque ahora estoy muy loco, estoy muy alborotado todavía con la cuestión hormonal. Pero cuando se asiente todo, me voy a presentar. Y no sé con qué partido ni me interesa, digo, en realidad. No, pero eso trasciende al partido político, creo. Totalmente. Que es otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Gonzalo Fernández, como decíamos, ministro de Relaciones Exteriores. Mariano Arana a desempeñar. Va a haber cambios también en materia diplomática. Ajá. Eso me sorprende porque realmente todas las embajadas son fabulosas como funcionan. Sí, aparte uno por lo menos no se entera de nada. Está ocurriendo. Totalmente. O sea que si no salta algo es que está todo bien. A lo sumo si se entera de algo es de algún escándalo que no tiene nada que ver con el embajador. Siempre es alguna persona de algún cargo subalterno que les hacen la cama a nuestros inocentes diplomáticos y ellos a raíz de esa de actuar de buena fe muchas veces se ven involucrados. Recuerdo tiempo atrás un cónsul que había en Costa Rica llamado Cesano, que también en un momento dado lo involucraron con jugadores de fútbol en relaciones amorosas. En relaciones amorosas, sí, increíblemente. ¿Era fútbol femenino, Flavio? No, fútbol masculino. Fue un momento que iban muchos jugadores hacia Costa Rica, muchos jugadores uruguayos. ¡Qué sucio eso, Flavio! Discúlpeme. Y no en vano, es una persona de color negro. Le digo nada más. Estuvo involucrado con eso y ¿qué? Sí, no, bueno. Se confunde el amor con la solidaridad. Sí. Porque en ese caso era bien claro. Aparte el amor fraterno, de repente. Totalmente. No tiene nada que ver. El amor de compatriota. Totalmente. Exactamente. Bueno, es una cosa. Lo único que trasciende a nivel de cancillería y a nivel de representaciones diplomáticas es cuando hay alguna cosa así, fea. Sí. Después no hay nada. Si hay cambios, indudablemente va a ser para mejorar. No me cabe otra cosa en la cabeza. No, y nosotros aparte vamos a ir sin enterarnos de nada. No nos va a cambiar en absoluto la vida, Flavio. Exactamente. O sea que celebramos esta serie de cambios. Que esto no termina acá, también Astori está entre los candidatos a dejar el cargo. Eso a las gateras. Exactamente, eso es después de la interpelación que le realizará el Partido Nacional en esta semana, creo que es. Sí, por el Gandini. Exactamente, por Gandini. Uh-huh. Al frente, a raíz del caso Bengoa. Uh-huh. Otra cosa que... Por su apoyo, por el apoyo que Astori manifestara. Incondicional a Bengoa. ¿Qué es lo que sabe Astori que no sabemos nosotros? Es lo que exactamente. Eso es lo que va a tratar de desentrañar Gandini en estos días. Que le digo una cosa, a mí me calienta, porque yo no quiero, por ejemplo, yo sé muchas cosas que usted no sabe y usted sabe muchas cosas que yo no sé. Y yo no digo nada. Y usted no dice nada, ni yo lo voy a andar interpelando a usted por las cosas que usted sabe. Pero aparentemente ahora hay que ser barriga floja. Y hay que ser nariz resfriada. Exactamente, y andar diciendo todo de todos. Mm. Pero bueno. No sé, ¿qué dijo Tirifilo? María Julia Muñoz, que pensé que es un ya retirado. María Julia Muñoz, ¿qué? María Julia Muñoz también está... Todo presentar su declaración de ingreso. Ah, bueno, pero... Y tiene que representar. Y lo que pasa es que hay que largar las cifras. Estamos queriendo. Nosotros tenemos un país transparente absolutamente. Totalmente. Toda totalmente. La gente, aparte le digo también, eso es una cosa que siempre ha sido así, también históricamente se ha conocido. Y está bien. Y además yo creo que este es bueno que vaya Danilo Astori, es bueno que Bengoa purgue una pena que le corresponde. Y es bueno que tanto María Julia Muñoz y Mariano Arana, que estuvieron involucrados en la intendencia, en estos manejos de Bengoa, no se sumen al escarnio público y sean recompensados con puestos de verdadera confianza. Ajá. Creo que es una muy buena señal que da la clase política porque es la que cree en el hombre. Exacto. No en los números, en la frialdad de los números, de las matemáticas, de que hoy da ganancia, mañana da pérdida. Es el azar. A veces se gana, y a veces se pierde. a veces se llevan las cosas de cierta manera y otras veces de otra. Aparte, bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Eso habla de la transparencia absoluta de los casinos en el Uruguay, Flavio, porque totalmente. Es sabida la frase que se le dice a todos los jugadores, a todos los que son adictos al juego, que se le dice, pucha, pero vos no sabés que a la larga siempre el que gana es el casino. Y no siempre es así. En el Uruguay, ¿no? No siempre es así. El azar es el que determina. A veces gana el casino. Lo cual, a veces, claro, no, a veces lo cual pierde. Nos deja en otra situación de privilegio. Totalmente. Yo no sé ahora, Bengoa estuvo en Las Vegas. Yo no sé cómo será Las Vegas. A ver si allá se juega como acá o siempre ganan allá. Porque yo veo que Las Vegas, cada tanto, hoy que mencionábamos a Julio, ha hecho unas coberturas de... Nos ha llevado por todos los rincones del mundo realmente. Y también ahí ha agarroñado alguna fichita, porque nosotros lo hemos visto tirar alguna ficha en algún paño de ruleta de Las Vegas. De Julio Alonso, claro, Julio Alonso. Y los casinos de Las Vegas no se ven que cierren. No se ven que den pérdida. O sea que... Por eso. Es una piedrita en el zapato que llevan la gran mayoría de los casinos del mundo, no así. En nuestro país. Vamos a un poco más de música, amigos, y luego continuamos. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite cette époque les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chute, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le top sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais on brandit et les shit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. nouveau western. Sitting Bull, Koshi, Calamity Jam, Jam, West, West, Jam, Jam, Les Squaws, Les Scales, To My Walk, My Walk, My Walk, Le Nouveau Western. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Sí, a ver, ya le dije, se toma el aire, ya le dije. No, ya le dije. Qué bueno, tiró. Qué disparate. Es una cosa, pero se pone así, viene. Dale y un carguito. Ya a cualquier hora acá. Ahora, escuchó que hay cargos vacantes y ya vemos la impertinencia de Carlos, sí, de Facio al frente de los controles, tratando de imponernos tiempos, de imponernos ritmos. Sí, y sin avisar, además, que larga así la cortina y nosotros... Si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué le pasó, Flavio? ¿Tuvo una explosión auditiva? No sé. ¿Estamos al aire? Sí, yo me estoy escuchando. ¿Usted me escucha bien? Yo lo escucho. Hola, hola. Sí, lo escucho. Bueno. No, porque capaz que nos está saboteando, ¿vio? Sí, no, y aparte como cuando uno le dice las cosas, se enoja. Sí. Pues hay que ver que es tosudo. A veces hay que pegarlo. Después se sabe qué es. ¿Eh? ¿Sabe qué es? Porque ahí le puedo meter mi costado místico. Es un muchacho del signo de Tauro. Ah... Y el taurino... Tiene carácter. Peor. Peor, en vez de ser un terco, dos tercos. Géminis. Exactamente. Dos tercos y que va para el lado diferente. O sea... Ya está. Chino búfalo, sí. Sí, chino búfalo, vale. Sí, mejor no seguimos hablando porque es un desastre. Exactamente. Amigos, vamos a lo nuestro, Flavio. Estábamos un poco comentando aquí. Yo no sé por qué escucho tan bajo y no me logro escuchar... Ahora será una interferencia... Ahora quedé yo como metalizado, pero tengo como idas y venidas. Vamos a retocar acá. Espera un poquito, yo me voy a dirigir hacia algo. Pasa que a ver si nos escuchamos. Yo lo escucho, ¿usted se escucha? Hola. Está saliendo, Bueno, está. Está saliendo perfecto. Está, no importa, sigamos. ¡Hello! Sí. Ahora sí. Impecable. Ahora me escucho. Pero yo creo que ahora es recién cuando me escucho desde que empezamos. Pero mire que yo me estaba escuchando. Ahora me escucho de otra manera. Por eso. Yo no sé. El tema es que, bueno, una lástima si la gente se perdió de todo el... Aparentemente la gente escuchó porque comentó siempre temas que nosotros estuvimos abarcando. Hablando. ¿Qué fue que pasó? ¿Por qué nos escuchamos ahora y antes no? No. Bueno, ahora estamos. Aparte, ahora estás viendo espíritu, Flavio. Esto es gravísimo. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Amigos. No, pero estamos a 5 minutos, Flavio. ¿Podemos largar ese bombazo? No, tenemos una opción laboral. Estuvimos trabajando un poco en el tema. Estuvimos haciendo una investigación de mercado. Y si bien el desempleo en Uruguay actualmente es el más bajo en la historia, llegando a un 8%, creo, o menos, un 7 y algo, 8% vamos a hacer para ser genéricos, aún ese 8% nos pesa, interesa. Y nos duele. Nos interesa y nos duele, exactamente, nos duele como uruguayos. Para eso estamos ofreciendo, para quienes quieran inscribirse, estamos manejando cifras de la competencia. De lujo. Para no ser menos que otras empresas, estamos hablando de empresas de seguridad. Exactamente. Me gustaría que contara usted un poco, Mario, cómo instrumentar este trabajo. ¿Cuánto va a ganar? ¿En qué mejora la calidad de vida a la persona al ser guardia de seguridad? Mire, es una ecuación muy simple, Flavio. Las cifras que actualmente más o menos está manejando lo que próximamente va a ser la competencia, está rondeando, está ahí vecina a los 17 pesos la hora que se le paga al guardia. 17 pesos. Lo dejo tranquilo usted en lo que hace a la ganancia, Flavio, porque la empresa recibe por cada guardia de seguridad 90 pesos. Por hora. Por hora. Bien. Sin embargo, al guardia se le paga 17, 18. Bueno, o sea que nosotros podemos mejorar a 19, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la empresa se juega el nombre de la empresa. El guardia es un don nadie. El guardia es un don nadie, la empresa es la empresa. Y el don nadie, a pesar de ser un don nadie, si bien de repente uno escucha y dice 19 pesos la hora, 17 pesos la hora, es poco. Vamos a poner 20. Vamos a poner 20. Primero, no se pagan. Hay un plan elaborado para que este dinero le rinda a esta persona, a este trabajador. ¿Cómo es? ¿Cuál es el plan elaborado? Bueno, usted le pagan 20 pesos la hora. Eso hace, no le pagan extras. Entonces siempre, hora que trabaja, 20 pesitos en el bolsillo. Seguro. Esto es clink, clink, clink. Una hora, 20 pesos. Es trabajar y cobrar. Y no para, ¿eh? No para. Si usted quiere trabajar 24 horas, está 24 horas, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink. Increíble, clink. Increíble. Y no hay manera, y no hay licencia, porque si no... Porque, ¿cuál es el plan? El plan es, se le paga 20 pesos la hora. Entonces usted, de repente, tiene que vivir en algún lado, ¿verdad? Claro. Los alquileres... yo qué sé, de repente tiene, no sé, yo no quiero pensar en alguien que pague 4.000 pesos de un alquiler donde pueda llegar a vivir, pero bueno, imagínese que tiene que pagar esos 4.000 pesos. Entonces usted, para lograr cubrir ese mínimo, llegar a esos mínimos 4.000 pesos por mes que necesita, tiene que trabajar 12, 11, 10 horas por día. ¿No? Y después, como a usted... La empresa le da la oportunidad de hacerlo. Pero usted, de repente, un poco remolón, quiere dormir algo. Y por ahí duerme 8 horitas. Que es lo sano, ¿verdad? Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Entonces usted tiene 10 horas trabajando, 8 horas durmiendo, tiene 4 horas libres. Y, no, y esas 4 horas, ¿no las puede trabajar? Esas 4 horas usted las puede trabajar. Bueno, eso usted es lo que puede digo. Por eso le digo, usted puede trabajar las 24 si quiere. Pero entonces, en esta ecuación, es que esa cifra que aparentemente puede preocupar a muchos, se vuelve significativa, porque una persona que trabaja 12 horas por día, duerme 8 horas. 12 horas por día, duerme 8, por 20. Ejemplo. Tenemos 20 horas. En 4 horas, que usted de repente tiene que ir al baño, se tiene que bañar, tiene comer. De repente vive lejos, porque para pagar 4.000 pesos de alquiler se tiene que ir a vivir allá, donde el diablo perdió el poncho. Yo después me quiero referir, he estado haciendo una investigación en materia de alquileres. ¿De alquileres? Sí, pero lo dejo con su razonamiento y yo creo que es más ventajoso aún. Bueno, lo que yo digo es, esta persona trabaja 12 horas por día en un puesto fijo, o sea que ahí está ubicado cómodamente en una caseta o en una silla o en un lugar abierto disfrutando de la naturaleza, parado, porque realmente muchas veces no tiene que enfrentar mayores problemas, no siempre se suscitan inconvenientes en los que tenga que intervenir. Siempre es noticia el inconveniente, pero es uno que le pasa a un guardia cuando hay cantidad que están locos de la vida. Pues es un trabajo lindo, porque en realidad usted no está haciendo, no está metiendo lomo ni está quemando neuronas. Exacto. Entonces usted está 10-12 horas laburando para poder pagar el alquiler, duerme 8, le quedan 4 horas. Generalmente vive lejos. Se le van 2 horas. Si usted agarra y dice, voy a pagar los ómnibus, bueno, si usted, señor, quiere viajar en ómnibus, de repente el sueldo le empieza de repente a no rendir tanto. Pero generalmente esa gente se traslada en bicicleta. O sea que usted tiene las 24 horas cubiertas del día prácticamente entre traslado, dormir y trabajar. Esto hace que usted sea un potencial ahorrista segundo a segundo, porque usted no tiene oportunidad de gastar el dinero que gana. Eso es importante. Y no, lo que me refiero... Lo que usted quería hacer puntualizar. Con respecto a los inmuebles. Yo creo que el guardia de seguridad de monóculo no necesariamente tiene que alquilar una casa. Con una cama y vivir en pensión... Ya está. Ya está, porque uno llega solamente a descansar. Entonces, ¿qué necesidad de tener una espaciosa, una... suculenta casa? No, dígame. En Italia, en Europa se estila alquilar un postaleto, una cama. Claro. Aparte los cuartos, porque no es necesario. Aquí hay una mala costumbre. Exactamente. Hay cosas del primer mundo que parece increíble, pero hay cosas que tenemos que aprender. Que son buenas, porque aparte, mire lo que yo le iba a comentar. Una persona que tiene, generalmente... Y ahorra más, le quiero decir. Al pagar una cama, no tiene que pensar en 4.000 pesos. De repente, por 3.000, la consigue una cama. Y le digo más. Y está del otro lado. Que está trabajando todo el santo día. Y se ahorra esos 1.000 pesitos. Son 1.000 manguitos más que le queda, pero además... Que si aparte lo pasa a dólares, que ahora el dólar no vale nada, es un montón de guita. Cada día tiene más dólares. Cada vez tiene más dólares. Y además de eso, esta persona que trabaja 10 horas por día, 12 horas por día, ¿con quién va a sociabilizar, Flavio? ¿Con quién va a sociabilizar? ¿Con nadie? No tiene. Entonces, no tiene esa necesidad si ya sociabiliza en el trabajo. Y llega a la casa, Flavio, y en vez de encontrarse en una casa sola, se encuentra de repente una pensión que tiene que compartir la pieza. Que de repente llega después cansado de trabajar y se encuentra con alguien que estaba al ladito, de repente con costumbres muy diferentes, pero puede intercambiar. O sea que realmente es un paquete... Es un combo de lujo. Para dentro de... Después que llegue el último ciclista, que arranque realmente el Uruguay, para toda la gente que esté queriendo salir de esa situación de desempleo, uh-huh. Siempre que les interese. O de repente alguien que tiene un empleo pero que no le rinde de la misma manera. Claro. Nosotros le decimos esto, pueden comunicárselo a sus conocidos y bueno. Y que nos manden los currículums. Exactamente, hay una pestaña, ahora no está habilitada, pero hay una pestaña de la bolsa de trabajo de Monóculo. Es verdad. Nosotros ahí estamos permanentemente recibiendo currículums y los tomaremos en cuenta para esta nueva empresa. Amigos, nos tenemos que ir. ¿Qué horas son, Defacio? 59. Se nos voló el programa, Flavio. Se nos fue volando. Amigos, gracias por estar. Saludamos a Leo Villar. Recordamos que... ¿Ya está en Uruguay? No, el 7 de mayo llega en la caravana. Ajá. Recuerden, si escucharon a través de rompantodo.net, sigue ahora Sudamérica con la conducción de Leo Villar. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Gracias, Carlos Defacio. Salud, Tirifilo, por acercarse aquí a los estudios. Y bueno, nosotros... Y nos saludamos mutuamente. Y nos saludamos. Gracias, Mario. Gracias, Flavio. Nos vemos el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.